de la SER, de Radio Nacional, de la RPA, pues esto no puedes hacerlo, pero en la Radio Cuca sí puedes hacerlo, ¿eh? No hay problema ninguno. Si quieres hacer un programa en Radio Cuca, pero dices tú, ah, pues no puedo, porque igual me llama la familia, estoy haciendo un programa en un portal, nada, no hay problema, puedes hacerlo igual si quieres. Hoy vaya noche que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, sí, que sube. No, no has dicho que tengo ahí una noche y también... Está muy bien el programa. Bueno, pues no sé qué digo yo contamos, porque ya conté estas cosas, que si me llama la mi abuela, que sé que el maniego está contándome cosas de la mesa y tal. Bueno, entre pitos y flautas, que no doy yo... ¿Qué quería contaros hoy? Bueno, pues quería contaros... Bueno, primero, ya lo dije, pero vuelvo a decirlo otra vez. Estáis escuchando Anedonia. Yo soy yo y el puto anedónico miserable. Mira, soy otro apellido también. En vez del anedónico miserable nada más, de aquí en adelante, igual soy el puto anedónico miserable. Ah, bella cosa de valorado. Estáis escuchándome gracias a la Radio Cucaracha, a la Radio Cuca, a la Radio del Queso de un Kilo. Radio Cuca, que luego... ponen por ahí por Radio Cuca como si pusieran cuquina tal, no llegué a Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radioquesodeunkilo.orgasmo, ¿vale? ¿Acordaréis bien? A ver, porque pues también puede ser que ya tenéis mal de memoria, porque tenéis mayores, yo por ejemplo estoy mayor. Todavía estoy todo jodido. Estábamos aquí volando maniego yo de todos los achaques de la edad. Estábamos a tener achaques de la edad. A mí duerme todo. Bueno, ya de unos dispacados, duelenme los cadriles, pero ya hay una cosa, tío. Duelenme la de Dios. Y hoy, o sea, tú mira, tú, a ver, duelenme los cadriles, duelenme el yombo, duelenme muchas cosas, pero de aquí, todavía hasta hoy, no me doliera nunca les rodilles. Que mira tú, oye, y gente que duele las rodillas, pues a mí y cadriles y yo, pues rodillas no. Pero coño, duermo una rodilla también. ¿Te das cuenta? Esto es una miseria tremenda, y una miseria tremenda. Ay. Y bueno, si me quedaba alguna duda de que ya era viejo, pues quitáramela, pero vamos, de golpe. Porque resulta que preinscribíme yo un curso que, bueno, pues cuando estoy al paro, porque yo ahora estoy parado, cuando estás al paro pues tienes 24 horas libres. Y hostia, pues con 24 horas libres yo aburrome, otros igual no se aburren, yo aburrome. Hombre, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Y lo de hecho, cuando empiezo a trabajar, si llegue empiezo alguna vez otra vez, pues seguro que a la semanina ya estoy diciendo, me cago en la puta trabajo y tal, que bien trabajo sin hacer nada. Pero bueno, se oye porque soy un miserable y entonces no estoy a gusto ni trabajando ni sin trabajar. ¿No sabéis eso? No disfrutamos el paro, no disfrutamos trabajando. Pues a mí me pasa eso. Bueno, lo que estaba allí, que como tengo tanto tiempo libre, pues aburrome. Y como me aburro, pues apúntome a cursos para hacer cosas, cursos interesantes, cursos tal, para entretenerme. Y vi uno que, bueno, no estaba mal, entonces quise yo apuntarme. Y la rapacina que lo llevaba decía, no, pues tienes que darme unos datos, el teléfono, el nombre completo, la edad. Digo, sí, llámame miserable de apellido, anedónico de nombre y tal, se apuntó a Lollita, Bueno, y cuando digo, y edad 32, dice, uy, ya que entonces no puedes. Digo, ¿cómo que no puedo? No, porque este curso lleva para gente de entre 18 y 30. Ya veis, gente de entre 18 y 30. A joderme, porque ya pasé de 30. Y ahí los también, pues, mayores de 40 y de 45 y tal. O sea, entre los 30 y los 40 estás como en una especie de... Estás en el limbo. Yo por lo menos estoy en el limbo, yo qué sé. Otros igual no. Bueno, el caso es que como con la cuestión esta de que soy viejo, justamente hoy, es decir, entéreme, no me enteré hoy, ya sé que soy viejo mucho tiempo, pero bueno, va, que esto, pues joder un poco, dije yo, joder, pues ya joder, tal, así de viejo. Bueno, pues dije yo, pues ya que esta noche voy yo a Radio Cuca, pues voy a poner canciones de viejo, entonces voy a poner canciones que se escuchaban a mi mocedad. Pero esta vez no voy a poner a Punkis, porque vi yo que... A Punkis no, perdón, a Punkis. Porque vi yo que los Punkis siguen escuchando los Punkis, esas canciones que escuchaba yo. Siguen igual, se ve que no hay punkis nuevos que hagan cosas interesantes. Entonces, bueno, pues siguen escuchándoles de antes. Entonces decidí yo, voy a poner rockeros de estos que falen nada más de mujeres y de drogas y de rock and rolls y de la mi madre. Entonces, bueno, voy a poner de eso, de la misma mocedad, pero de eso. A ver si vos presta, y si no vos presta, toma por saco, que más me da a mí. Ala. Atrapado en la noche, vigilante de la oscuridad. Decir adiós frente al cansancio de no poder más, segura de sí misma, que utiliza para ganar sin cerrar los ojos. Déjate enamorar como animal caliente, su lengua violenta, tu boca invisible caricia. Déjate arrastrar por la noche. Segura de sí misma, utiliza para ganar sin cerrar los ojos. Déjate enamorar, deja correr la noche entre tus dedos sin hablar, antes que rompa tu viaje ahogado en un... Sala, ¿eh? Una cancionina de viejos y pa' viejos. De viejos porque sí, uno de los de Barricada, el Drogues, por lo visto grabó con un disco, vino en un anuncio de la tele, Dios, que te va a preguntar. Ese sí que está viejo, ¿no? Yo estoy viejo, por eso está más todavía, joder. Hombre, la verdad es que se lo llaman el Drogues, pues igual yo por algo. Claro, metes muchos drogues, pasas luego bien de mozo, faes cancionines y tal, pero claro, llegas a Billu y te has hecho una yacería. Pero bueno, anda, no voy a estar toda la noche hablando de lo viejo que soy, de cosas de viejos y de viejures y casi galines y la de mi madre. Hoy falamos hoy de una cosa que no falé nunca a tu vida, hombre, pero va, préstame, ¿eh? Préstame. Hoy falamos de un ser sobrenatural que vive conmigo. Sí, sí, hombre, sí, es verdad. ¿Qué pensabas? ¿Que los seres sobrenaturales que vivían nada más con Iker Jiménez y con esta gente? Pues no, conmigo también. Conmigo también, sí, sí, sí, sí. Que yo me que sí, que de vos, de verdad. Conmigo vive, concretamente conmigo vive un trasgo. ¿Y? ¿Un trasgo? ¿Que ¿por qué sé que vive conmigo un trasgo? Pues hombre, pues porque desde que yo vivo solo, desde que yo vivo solo, cuando vivía acompañado, entonces no había trasgo, pero desde que estoy solo en casa, se ve que dicho él va, pues oye, este que quedo solo, pues me hace compañía, me hace compañía. Es que yo no me protesto, me precede mucho que tea, De hecho, cuando pasa mucho tiempo sentado, tengo yo miedo que marchar. Bueno, yo empecé a enterarme de que andaba por ahí, porque por esto de que oía ruidos, oía ruidos, no sé, veía cosas movidas del sitio, decía, coño, si yo esto no lo dejé aquí, no está aquí tal, y bueno, pues nada, oye, qué sé yo, pues, bueno, y bueno, seguían pasando los días, yo seguía escuchando ruidos, Yo, hubo un tiempo que tuve un perro. Entonces yo siempre que escuchaba ruidos pensaba que era el perro, pero el perro murió al provín hay tiempo y los ruidos siguieron, o sea, ya que, bueno, pues ya el perro sabía yo que no era, y el perro ya era pequeño, no llegaba a coger las cosas y a cambiarles de sitio. Entonces dije yo, bueno, pues esto tiene que ser un ser sobrenatural. Y dado que esto llega a Asturias, pues ¿para qué vamos a recurrir a las mitologías de otros sitios? ¿Para qué vamos a pensar, oh, esto es un poltergeist, que soy alemán? O oh, esto es un tal, que soy de otro sitio. No, pues esto es un trasgú. Yo tengo un trasgú viviendo conmigo. Además, un día, acuérdame que vi un poco, Vi un poco nada más. Porque a todos estos seres no se los ve directamente. Véselos nada más pel rabín del huello, pel orilla. Así un momentín, como un reflejo de decir, hostia, pues véselos así. Luego mires directamente y directamente no se los ve. Véselos nada más así de tal. Y era, como vos, cuando ya era pequeñuco ya era. Eso sí, no llevaba el gorro encarnado. Que dicen todos los yendes que lleva el trasgo, no lo llevaba, y era pequeñín. Lo único, no soy al acordarme ahora mismo, en ese momento pasme que sí que vi xilecu, que se supone que también lleven xilecu los trasgos, pero de esto que tampoco lo ves bien, porque ya vos digo que fue una décima segunda ahí pero el rabí el guayu y dice yo, coño, el trasgo y tal. Y bueno, pues nada, oye, siguió por allí y tal. Yo encantado, porque ya pues digo, vivir solo a mí no me presta. Yo, que vivir sin mujer, sin perro, sin nada, pues dices, esto, oye, uf, no sé, yo un poco aburrido. Entonces, va, pues préstame que te ha el perellí, el perellí. Cuando tuve Paco Llanza, ya veis que tuve un par de meses sin hacer programas y llegué en un tabaquí, estaba yo para Collanza, pues él vino conmigo también, cosa que les liendes de trasgos asturianes también cuenten, que muchas veces la gente quedaba hasta las narices, hasta los collones del puto trasgo, y decía, mira, este no marcha ni para Dios, o sea que marcho yo, cambio de casa, y va, wow, cambio de casa con todos los imperios, y cuando miraban para atrás, coño, pues venía el trasgo también con ellos, y decían, hostia, pero tú, ¿dónde vas? Y dicen, joder, pues yo de mudanza, ¿no estamos todos de mudanza? Ala, pues yo voy también, Claro, la diferencia es que yo al mío no ni tengo. Va, a mí dame igual, que tea, que a mí préstame. Y de hecho a Yacoyaza vino, a Yacoyaza vino, porque bueno, pues también sentía ruidos y tal, que siempre pues decir, oye, pues igual ya que les paredes iren de papel de fumar y tal vez sintiendo a los del piso al yao, bueno, pues podía ser, pero mira, pasóme una cosa que nadie quiere creer, pero bueno, ya sí, oye, el trasgo este fai cosas, pues un par de veces, de estos que yo por la noche dice yo, bueno, pues esta noche voy ayer, y entonces senteme en una butaca, allí delante de la tele, y la tele al rato de tal yo yendo prendióse sola. Digo, hostia, Claro, yo de mano digo, pues esto no es normal, que se prende una tele sola. Hasta que me pescancié, y dije yo, coño, pues esto fue el trasgo que vino conmigo y que me prendió a la tele. Claro, joder. No me pescancié la primera vez, porque la primera vez que me pasó, digo yo, hostia, qué cosa más extraña y tal. Pescancióse, ¿no sabes quién? Pescancióse el mi amigo pistolero Maniego, el de antes. Un día que estaba yo aquí, de los que vine, estaba yo comentando y me dice, ay, igual fue el trasgo contigo. Digo yo, hostia, claro, esa es la cuestión. No, ya si no fue. Y de hecho, otro día más, pasóme exactamente lo mismo, de estar yo allí yendo tranquilamente y prendese la tele. Pero bueno, oye, pues nada, que se iba a hacer. Si tenemos un trasgo y quiere prender la tele, pues que prenda la tele. A lo mejor quería llevar la tele. Jodióse porque ya apaguéla. A ver, una cosa ya es tener un trasgo y estar a gusto con él, y otra cosa ya es que vaya a hacer lo que dé la gana. Entendámonos. O sea, yo si quiero estar en silencio yendo, lo que no lleve plan y que él me prenda la tele. Oye, pues seguro que los trasgos tienen otras cosas en las que entretenerse, cambiar cosas de sitio, pues ponete, yo qué sé, pues las medicinas aparecen en la nevera, una peli aparece, un CD aparece en donde los zapatos, unos calcetinos aparecen en arriba del teclado del ordenador, porque bueno, porque yo un poco trasto, los trasgos son un poco trastos. De vez en cuando son la hostia, pero bueno, pero está bien con el hombre. Yo echo lo de menos cuando me parezca no está. De hecho, mira, yo desde que vine de Alantrones, ya fallo un mes, pues que no lo sentí, no me llevó nada, no me cambió nada de sitio. Digo yo, verás, claro, yo como con eso de yo iba para allá, pero lo mejor vine de algún fin de semana y tal, y bueno, el vez que no venía, que quedaba allí, diría el papá, total, viene el lunes y tal, yo para qué voy a ir, yo quedo aquí y tal. Y de esta vez, yo que no sentía nada, digo, hostia, habrá quedado allá, claro, porque a lo mejor no se decató de que ya era de venirme de vez, y quedó allá, y estaba yo esmolecido, porque joder, porque decía eso, decía, joder, pues qué putada, ¿no? Pero no, ya está aquí el condenado otra vez. Si ya que no estaba en antes, ya vino. Porque, oye, fáltenme unos calcetos, que vosotros decís, bueno, pues unos calcetos, pues igual pues perdelos, pero cago en la puñeta. Son unos calcetos gordos de estos de ir al monte. Y el otro día fui al monte, con los... Fui con los collacios de los capítulos prohibidos, por cierto. De hecho, os cuenta que esta radio es una maravilla, encuentres amigos para ir al monte y todo. Está bien, la radio es una gozada. Bueno, ¿qué tal? Pues, y bueno, pues llevé yo unos calcetos, dos de la que aporté a mi casa, pues quité los botes, saqué los calcetos, dejélos allí con los botes y fui a mechar, y cuando volví de mechar también los botes, pero no también los calcetos. Oye, mira que tengo dado vueltas por toda la casa a ver dónde están los calcetos, ni pa Dios, no aparecen, no sé dónde están. Esto es la puta su madre, esto y es tremendo. Y bueno, esa misma noche digo yo, bueno, pues habrá vuelto el condenado, qué sé yo. Y esa misma noche dije yo, va, pues voy a ver una peli, y tengo Blade Runner, compréla yo en esa tienda de discos que me presta tanto a mí, también tienen pelis, en la mula, comprarla yo ahí. Y bueno, tenía la guardada y tal, y digo, ya, voy a ver Blade Runner, porque no hay mucho que lea yo el relato este de Philip K. Dick, el de Sueñen los androides con ovejas eléctricas, y que en el que está basado la peli, ¿Sabes? Ya lo sabéis, si no lo sabéis, digo, os lo yo. Y así, y dice yo, pues voy a sentarme tranquilamente y voy a ver ese. Oye, que además tuvieron la mano, nada, yo qué sé, había unos días, tuvieron la mano ya pensando en ponerte, y al final de esa noche no sé qué otra cosa hice, que no vi la peli. Y entonces este dice, bueno, pues esta voy a verla. Ya todo decidido, esta sí, tal. Y coño, yo el mío taco de pelis empieza a pasar, digo, este no es, este no es, este no es, este no es, digo, cago en la puta, no está. Entonces digo, yo voy a volver a mirar porque a lo mejor yo pasémelo. Igual yo pienso que no está, pero yo que no lo vi, porque a lo mejor pasé dos a la vez, o qué sé yo, pues voy a mirar, y que no está. Me cago en la puta. Digo, el condenado este, cóllome la película también. A ver, una cosa es que reconocerla. Ver coger las cosas, pero no se les queda, ¿eh? Siempre aparece. Yo qué sé, pues ya os digo, pues cambiarles de sitio. Eso sí, yo muy amigo de cambiar las cosas de sitio, ¿eh? Pues que el móvil póngalo siempre ahí en una estantería en la cocina para no esquecerlo, y luego aparezme debajo de un cojín en la habitación. Sí, pero bueno, y yo qué sé, pues les zapatillas, y igual en vez de estar en el zapatillero, pues un día voy a cogerles y no están allí, y están en la cocina. Digo, pero ¿quién puso las zapatillas en la cocina? Cosas del trasgo. Ya os digo, aparecer aparece todo, ¿eh? No lle como otro condenado que yo no tengo, ni ganas de que venga un sumicio de esos que desaparecen las cosas y no aparecen más. No, yo estoy muy a gusto con mi trasgo, que está allí en casa, fue mi compañía, por lo menos no me siento solo. Y oye, pues que coge alguna cosa de vez en cuando, bueno, pues ya me la devolverá, que sé yo que el trasgo no se queda con las cosas, hombre. Probe trasgo. Mira, de hecho, voy a dedicar una canción nunca al trasgo, ¿eh? Siguiendo con el tema este del rock de cuando yo ya era mozo y que ahora como soy un puto viejo de mierda, pues no puedo hacer nada. Ya, esta gente que hacía estos rockes seguirá haciendo cosas, y aunque sean viejos, podrán hacerles sin problema. Este sí, porque este condenado ahora toca canciones el solo, ¿eh? Toca canciones el solo y tiene una pandilla, una banda, pero de estas que oye este y mañana el otro, o sea que ya son una más, lo que pasa que pone nombre a la banda y tal, y antes tenía otro hombre, tenía otra que ya la que yo hoy pues ponemos, porque presta más que collones. Ahora ya vosotros que os presta también. Es una chica cara, la tengo que Bueno, seguimos al antre. Esto sigue siendo Anedonia. Seguís escuchando al anedónico miserable. Porque soy un puto anedónico y un puto miserable de mierda. Eso ya, hala. ¿Visteis? ¿Visteis el concepto de mis mismo tengo? Cago en la puta. Tengo yo un otro concepto que, buah. Buah. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a seguir aquí conectando un poqueñín. Lo que son los saberes populares, coles experiencias propias. Que queda como Dios, queda como Dios decirlo así. Bueno, pues a ver. Estuve hablando vos del trafo. Yo tengo un trafo en casa y seguro que vosotros, más de uno de los que está escuchando, si quítales les orelleres estos que pon la sociedad cientifista y moderna y tal y pones a pensar en otros términos y es capaz de darse cuenta de pescanciarse que él también tiene un trasgo una subida. Y estará justo con él, coño. A ver, porque es lógico. Si hay alguien despopulares que falen de ellos, y es porque en algún momento fueron abundantes. Pues en aquello que ahora, si en algún momento fueron abundantes, ahora va a ser que ya no queda ninguno. No. Siguen por aquí, hombre, los trasgos. Siguen por aquí. Ya de vos digo, yo hay uno que vive conmigo. ¿Sabéis otra creencia popular? Muy, muy espardía también, muy espardía. Y que yo también tengo de eso. Sí, pues mira, yo también tengo un ángel de la guarda. Sí. En el mi caso, no lle un ángel de la guarda. Yo un ángel, pero bueno, oye. Ya pues os voy a contar el porqué. El caso ya que, bueno, pues hay que reconocer que mientras unos cuantos años tampoco me pasa a mí que hiciera yo mucho trabajo. Pues bueno, ella en este caso estaba por ahí tal, pero bueno, que yo no ni daba mucho trabajo. Pero bueno, llegó un momento en el que cuido yo que sí empecé a darlo. Además, mira, por esto. Yo cuido que todas las personas, cuando nacen, al nacer, pues cada uno viene con un saquín lleno de suerte. ¿Qué pasa con ese saquín de suerte? Pues que ese saquín de suerte hay que lo usar. Cuando te falta suerte, pues hay que gastar un poco y tal. Y cuando te falta más, pues gastes más. Bueno, pues yo cuido que hubo un momento en que gasté la hostia casi toda, casi toda. Mira, de fecho escuché que voy a contaros yo cómo fue la... Bueno, yo no lo voy a contar, va a contar lo otro, pero bueno, que va a contaros lo mismo, escucháis. Un hombre de 20 y pico años narró una enfermedad mortal de necesidad. Entonces el soansiel de la guardia aparecióse y dice: hoy tienes mucha suerte, pero pa' sacarte de esta voy a tener que usar la toa. ¿Qué es que lo faiga? Sí, failo. Val, pero ten en cuenta que quedes en sin suerte pa' lo que te reste de vida. Lo me vivió pa' ver cómo la mujer de so vida lo deseaba por otro, y tuvo que seguir viviendo, porque el so corazón empeñábase en yatir, hasta que, desesperado, quitóse la vida a los 101 años de edad. La autopsia reveló que tenía la salud un mozu. Bueno, pues eso más o menos así parecido, viene a ser lo que me pasó a mí con la suerte, que hubo un momento que hubo falta de tirar de ella, tiróse de ella y gasté la casi toda, por no decir toda. Bueno, a lo mejor vosotros pensáis que, bueno, que soy yo una manera muy, muy forzada de explicarlo, Pues parece ser que no. Yo hablando con un rapaz que sabe mucho de estas cosas, de la salud y de tal, que conoció la historia, decíame, bueno, pues sí, hasta cierto punto gastaste gastaste energía vital, podía más esfuerzo también, pues pim pam pim pam. Bueno, para el caso que sí, hombre, que sí, que podía ser, que podía ser. Que la cuestión es nada más cambiar un poquillín los esquemas, porque si cambias los esquemas, pues a lo mejor una cosa que la expliques de otra manera, te expliques la de esta, ¿eh? Pues te explicas la de esta. Además, para mí, ya hasta cierto punto falta de explicarlo, porque yo al ángel de la guardia, al ángel en este caso, bueno, no sé si los ángeles tienen género, pero bueno, en este caso, oye, pues ya era una mocina, así como unos 30 y pico y tal. Ya era más bien delgada y de pelo muy oscuro, de pelo casi negro y tal, ¿eh? Montaba en bicicleta, parase en plena calle, arregló a mí la bicicleta, unas cosas que tenía yo ahí en la mía, qué tal, tremendo, ¿eh? Tremendo, porque y decís, bueno, pues eso no tiene por qué ser un ángel de la guarda, pues pues uno cualquiera que pase por ahí que te eche una mano si tienes un accidente. No, pero a ver, no es normal que en una calle de una ciudad una persona se pare y se ayudate sin más y simplemente en un minuto pum pum pum pum faiga las cosas y marche. No, eso es el ángel de la guarda. Sí, y vosotros, yo digo voslo a todos, hombre, no tengáis miedo. Pensáis en términos de ángel de la guarda. Esto podría explicarse de otra manera, pero también puede explicarse diciendo que conocía a la mi ángela de la guardia. Bueno, pues oye, pues hay otra manera de falar, pero que hay una manera de falar, pues que posiblemente haya un poco más hermosa, y ver la vida un poco más bella. Claro, que también es verdad que en vez de ángeles del aguardo no puedo encontrarse con una mota y bueno, pues puede ser otra cosa, qué sé yo. Oye, a lo mejor la experiencia es diferente. We'll be right back. son las 22:44 minutos de la noche del 22 de enero de 2009. Estás escuchando, estás sintiendo anedonia. La imposibilidad de sentir placer. Y está contándotela la anedónico miserable. ¿En qué emisora está contándote esto? A ver, ¿quién se lo sabe? ¿La radio? ¿Qué radio y esta? Radio Cuca. Radio Cucaracha. La radio del queso de un kilo. ¿Cómo estás sintiendo, Radio Cucaracha? Bueno, pues si estás en directo, pues estás de dos maneras. En el 107.3 de la frecuencia modulada para la ciudad de Uvieu y alrededores también. O en Radio Cuca Live, en www.radiocuca.org, Radio Queso de un Kilo punto orgasmo. Ahí también puedes estar sintiéndolo, pero ahí ya no tienes que estar nubio o alrededor, si puedes estar donde te dé a la gana, con tal de que teas en el planeta Tierra, eso sí, porque para afuera, hombre, yo qué sé, ahora con eso el wifi igual llega para afuera, no sé, oye, igual están sintiendo, sabe Dios, de qué galaxia, dentro de 3 o 4 millones de años, qué sé yo. Oye, si ya sé saludinos también, no voy a ser yo tan ruin de saludar nada más a los terrícolas. Eso en el 107.3 de la FM y en www.radiocucan.org y si ya en directo, en caso de ser en diferido, entonces estás escuchándome en el 107.3 de la FM o en www.radiocucan.org. Ah, que son las mismas. Coño, pues entonces sí que puedes escucharme en directo y en diferido en el mismo sitio, ¿viste? Qué bien. Sí, me claro que sí, ¿eh? Lo único oye, que mire es a ver si son las 22:47 de jueves 22 de enero del 2009 y el único detalle. Ah, bueno, y una tercera manera todavía de escuchar este programa, este y los demás de la Cuca, los demás. En la página esa, en www.radioquesodunkilo.orgasmo, tenéis un botonín que pon enlace a programas. Si pincháis en ese botonín, van a saliros un montón de archivos de programas de Radio Cuca grabados. Si pincháis en arriba de cualquier de ellos, podéis escucharlo en ese momento o podéis descargarlo para, yo qué sé, pues igual, oye, pues decir, yo voy a meterme en el MP3 y mañana cuando vaya a hacer footing, pues voy escuchando la anedónico miserable. Bueno, pues podéis tranquilamente, podéis. Mira, yo por ejemplo, este de locura, uno que se hacía los domingos por la tarde, ya no se fa, yo pongo luz siempre para, o ponía luz siempre para planchar, yo descargaba luz y ponía luz cuando planchaba. Oye, no sé qué tipo de asociación hay entre la plancha y el programa ese, pero bueno, había luz, oye, yo qué voy a hacer. Bueno, y esto ya sigue para adelante, son las 22:48. Hoy estoy ya con poca ganas de dar la parpayuela, estoy cansado, y es normal que te ha cansado porque ya soy viejo y los viejos tenemos achaques y uf, cánsanos todo. Hombre, la radio a mí no me cansa, ¿no? La radio préstame por la vida. Pero bueno, de vez en cuando pues hay que dejar ahí un poquillín de paso la música, dejar de descansar la lengua, dejar descansar un poco la lengua y sentir un poco de musiquina. Yo, ¿qué queréis que os diga? Pues tengo ganas de sentir un poco de musiquina. Después ya os doy un poco más la turra, pero ahora de momento vamos a sentir un poco más de rock de cuando yo era mozo, hombre. Vamos a sentir un poco más de de rock de cuando yo no era ainda un viejo achacoso que no me diesen facer cosillas porque ya mayor de 30, me cago en su puta madre que los parió y que hizo el todo, joder. Ay, la puta. Ahora escucharé esto. Acabándose, rapacinos, va acabándose. No quiero yo dar paso a los capítulos prohibidos de Corintellado, gran programa, el programa más veterano de esta radio, con más de 10 años ya, con más de 10 años que tienen los capítulos prohibidos emitiéndose ininterrumpidamente todos los semanas en esta radio, la radio del que es un kilo, en Radio Cuca, en Radio Cucaracha. Pues lo dicho, no quiero yo, daros paso, ensinen antes, faceme eco de una convocatoria, contaos lo que ya era convocatoria esta, para que vayáis si queréis, yo cuido que deberíais ir, ahora vosotros veréis, si vais, si queréis ir vais, y si no queréis no vais, ahora, si no vais y tenéis un accidente, te he pesaos. Vamos a convocar una charra. Voy a convocaros a que vayáis una charra que hay mañana en el local de la tienda esta de comercio justo que tenemos aquí en Uvieu, de la Alcurra Vieja, que está en aquel postigo, ¿sabéis dónde postigo? Bueno, pues ahí a las 8 de la tarde, puntualidad, porque ponlo aquí, 8 de la tarde va a ser puntual, o sea que en Mallorca a las 8, llega ya a las 8 menos 5, va a hacer una charla sobre el tema este de Grecia. Veis que están pasando muchas cosas en Grecia, ¿eh? Pues van a hablar de ello. En Grecia, de toda la vida pasan muchas cosas, ¿eh? Pues, sí, no, en serio. Grecia, Dios, pues en Grecia inventaron la filosofía, y en Grecia nació el Alejandro Magno, que conquistó allí media Asia, sí, nació en Grecia también, que allí donde inventaron la filosofía, inventaron también la democracia en Grecia, sí, oh, inventaron la democracia, un puñado de paisanos allí subiéndose a un sitio y levantaban la mano y eso allí era la democracia, en Atenas inventaron la democracia. Y yo qué sé, pues si ya inventaron la filosofía, la democracia y tal, pues a lo mejor inventan también ahora la revolución, ¿eh? Ellos por lo menos están intentándolo. Entonces va, pues oye, si queréis pasar vos por allí, pues seguro que lleve una charla interesante, ¿eh? Interesante. Que no van a hablar de Obama, seguramente no mencionan a Obama. A lo mejor ya el primer acto al que vais esta semana en el que no se menciona a Obama, porque Obama menciona, yo que sé, vais a la carnicería y dices, oye, ponme un cuarto de carne picado de gocho, viste que ganó Obama y tal, no hay plan, o vais a, qué sé yo, encontréis un amigo por la calle, venga, qué tal, cuánto tiempo, no sé qué y tal, oye, que ayer invistieron a Obama, no, pues no hay plan, hombre, no hay plan que está todo aquí, seguro que no falan de Obama, ¿eh? Ya veréis cómo no va a falar de Obama. Y bueno, pues yo voy a despedirme ya, voy a poner el último cantarín que voy a poner esta noche, este ya va a ser el cabero, va a ser el de acabar, y como no podía ser de otra manera, pues va a ser de rock de viejos, para que vos hagáis a la idea, este que voy a poner, canto un rapaz que no tiene un puto pelo en la cabeza ya, y no lle porque no tengo pelo de tonto, lle porque lle muy viejo. Bueno, y tú que de mozo tampoco no tenía un puto pelo en la cabeza, ya estaba, bueno, sí, tenía unos cuantos arriba de las orejas. Ahora no tiene ninguno, es de arriba de las orejas, y cayeron ya, los afeita, o sabe Dios qué. El caso es que no asume el que está viejo, porque saco un disco y poco, y fala que si de revuelta juvenil, que si de reformatorios, que si tal, y no, que ya es viejo, ya no puedes hablar de esas cosas, venga, lo que vos digo, dejo vos con el cantar este, si no pasa nada, pues supongo que aquí estaré otra vez el jueves que viene, otra vez, otra salmanina menos hasta la destrucción total, y bueno, pues eso, oye, nada más. Páselo bien esta semana, si queréis, y si no, pues ahí lo mal, qué sé yo. Haced lo que queréis, joder, a mí no, qué más me da. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda, lo conseguisteis, me jodisteis bien, la zancadilla, nada más nacer. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! Cómo se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Lejos del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no estar.